en subte, ¿no? ¿Vinieron en subte? Sí. Muy bien. Quiero que le cuenten a la audiencia cómo se llaman. Vamos a arrancar acá por la izquierda. Hola, me llamo Abel. Bienvenido, Abel. ¿Todo bien? Sí. Buenísimo. ¿Por allá? Hola, me llamo Derek. Derek, ¿cómo andás, Derek? Bien. ¿Por aquí? Hola, me llamo Alexis. Alexis. Y tenemos a alguien que se ha sumado acá a último momento a este bloque. Muy valiente. Cuéntele a la audiencia cómo es su nombre. Ailén. Ailén. ¿Cómo andás, Ailén? Bien, un poco emocionada y nerviosa. Bien, buenísimo. Son cosas que pasan cuando uno experimenta cosas nuevas, ¿no? ¿Cómo fue el viaje? ¿Nos cuentan de dónde vienen? ¿Dónde está esta escuela? En Parque Chacabuco. En Parque Chacabuco, un barrio acá, vecino, cerquita. ¿Cómo vinieron? En subte. En subte. En subte. ¿Estuvo fácil? ¿Cómo estuvo ese viaje? Bien. Bien. ¿Estuvo bien? Sí. ¿Ya habían viajado alguna vez en subte? Sí. Bien, buenísimo. Cuéntenle a la audiencia cómo se llama la escuela. Escuela 7 de 11, Manuel Fénix Oregón. Escuela 7 del 11, Manuel Félix Orígone, que como les decíamos recién, queda en el barrio de Parque Chacabuco. Exactamente. ¿Recordamos la calle de la escuela cuál es? Pumacagua. Y si tuviésemos que contarle a quienes nos están escuchando que quizás no conocen el barrio, ¿qué podemos contar? ¿Qué queda cerca de la escuela? Que es un lugar enorme, lleno de árboles y que le da el nombre al barrio, ¿no? El parque. El parque que es un lugar muy significativo del barrio y un lugar al que ustedes van habitualmente, ¿no? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa más hay importante cerca de la escuela? Tenemos el parque. Enfrente del parque también está la iglesia, la Medalla Milagrosa. Y atrás, más o menos, no exactamente atrás, pero por esa zona está la escuela. En Pumacagua y Asamblea. ¿Todos van desde primer grado a esta escuela? Sí. Y ya estamos transitando como el cierre de la primaria. ¿Qué se siente, Ailén? Para mí, un poco de miedo por entrar a la secundaria porque ahí se viene más difícil, con más tareas. Y está como más compleja la secundaria, hay más profes, ya no está más la senio que nos resuelve todo porque ahora tenemos un montón de profesores. ¿Y por allá cómo vivencian este último tramo de la escuela primaria? Un poco nervioso. Sí. Un poco, me siento muy nervioso al iniciar otra vuelta en una secundaria. ¿Ya sabes a qué escuela vas a ir? No, aún no lo sé. Bueno, hay tiempo todavía para decidir. Derek, ¿vos cómo te sentís? Bien. No estoy nervioso. Está bien, te lo tomas con calma. ¿Vos tenés pensada alguna escuela? ¿Tu familia pensó alguna escuela? Sí, es una secundaria en la que está mi hermano. Bien, ¿cuál es? ¿Te acordás? No me acuerdo. ¿Pero es cerquita? ¿Es por el barrio? No. No, bien. ¿Y por acá, Alexis? Sí. Yo voy a ir a la Liceo 5. Buenísimo. ¿Y qué te parece esto de terminar séptimo grado? Nos queda medio año, pero... ¿Estás contento? Sí. ¿Te entusiasma empezar la secundaria? Sí. Buenísimo. Bueno, tenemos como ahí sentimientos diversos, ¿no? Algunos con ansiedad, otros con temor, otros con felicidad. Y bueno, esas transiciones siempre tienen que ver con eso. Pero ahora vinimos a hablar de otra cosa. ¿De qué vinimos a hablar hoy? De cuentos. Bien, venimos a hablar de cuentos, pero de un tipo de cuentos muy especial, porque ¿cuál es la característica que tienen todos estos cuentos que leímos en el cole? Que son de terror. Fantasmas. Y que son de fantasmas, son cuentos donde aparecen fantasmas. Y leyeron un montón, vamos a contar ahora cuáles son, porque en los bloques siguientes... Cada uno de los bloques se va a especializar en determinados tipos de cuentos con fantasmas. La idea es que ustedes me cuenten ahí más o menos cuáles fueron los que leyeron. ¿Se acuerdan? A ver, arrancamos por allá, por la punta, arrancamos por Abel. ¿Y la galera? La galera, perfecto. ¿Derek? El capote. El Capote, muy bien. Alexis. El Colectivo Fantasma. El Colectivo Fantasma, excelente. Ailén. El Hombre Sin Cabeza. El Hombre Sin Cabeza. Y me falta uno, a ver si se lo acuerdan. ¿Un Viaje en Taxi? No, otro. Noche de Lluvia y Truenos. ¿Se acuerdan de ese? Sí. No. Más o menos. Y después había otros más. ¿Qué recordamos de esos otros más que había? ¿Alguno? ¿Alguno que tengan en...? El Guante de Encaje. Bien. Despertadores. Bien. Un montón de cuentos leyeron. ¿Cuál fue el que más les gustó? A mí me gustó El Colectivo Fantasma. El Colectivo Fantasma. ¿Por qué te gustó ese? Porque sí, me lo gustó así, lento, lo leo. Bien, muy bien. ¿Te gustó por eso? Sí. Por allá, ¿cuál fue el que más te gustó, Abel? El Hombre Sin Cabeza. ¿Y por qué te gustó ese? Porque se trataba de que alguien había matado al tío. Bien. ¿Derek? El Hombre Sin Cabeza también. El Hombre Sin Cabeza. El Hombre Sin Cabeza tiene muchos adeptos. Y por acá, Ailén. El Hombre Sin Cabeza. También. Está como encabezando el ranking de los que más gustaron. También leyeron leyendas urbanas, ¿no? Sí. Bien. Me encantan las leyendas urbanas. Y otro cuento que fue El Gato Negro. Sí. ¿Estoy bien? Sí. Bien, buenísimo, que es de Edgar Allan Poe. Más adelante vamos a seguir hablando de estos cuentos. ¿Ustedes ya conocían cuentos con fantasmas o cuentos de terror? ¿O fue la primera vez que se encontraron con ellos acá cuando los leyeron en este proyecto con la señora Eugenia? No, para mí fue la primera vez que leímos estos cuentos. Yo no conocía ninguno. Bien, ¿y qué te pasó al leerlos? ¿Te dieron miedo? No. No, bien. Por allá, Abel, ¿vos ya conocías otros cuentos con fantasmas? Sí. ¿Cuáles conocías? ¿Te acordás? No. ¿Por acá, Alexis? Yo conocí el primer cuento de Colectivo Fantasma. Bien. Y pero otro más que es una banda de cuentos. ¿Los conocías? Sí. ¿Y te gustan los cuentos de terror o preferís de otro género? No sé, que sean más graciosos, más cómicos o románticos. ¿Qué preferís? El cuento de terror me gusta. Bien. ¿Y Ailén? ¿Vos ya conocías otros cuentos de terror o de fantasmas? Creo que sí, pero no me recuerdo los nombres. ¿Y si tuvieses que elegir, te gusta este género, te gusta el terror o preferís que sean de otro tipo? Un suspenso estaría mejor para mí. De suspenso, así como una trama como de detectives, tensión. De tensión, de que te genera ansiedad saber qué es lo que va a pasar. Y al final es como que se da una vuelta a todo y... Esos están buenísimos, sí. Que vos venís pensando que el sospechoso es uno y al final termina siendo otro. Te hacen también elaborar distintas hipótesis acerca de lo que va a pasar. ¿Hay alguno que quieras recomendar de suspenso que hayas leído? Y no me acuerdo, por eso. Yo me acuerdo cuando era chica, a mí me encanta el terror, me encanta el miedo. Y cuando era chica leí un libro de cuentos de Elsa Bornemann que se llama Socorro. Ah. Sí. ¿Lo conocen? Sí, ¿lo leyeron en el cole? Sí. Es un clásico, se lee un montón y a mí me encanta. Yo lo sigo teniendo, ese libro de cuentos, y fue como mi primer acercamiento al misterio, al terror, al miedo. ¿Se acuerdan de alguno de los cuentos de ahí? Más o menos. Manos. Manos estaba muy bueno, es uno de mis favoritos. ¿Se acuerdan de alguno más? El Mangaka, algo así creo que era. Sí, el manga. Había uno que era una casa también, que estaba como medio embrujada. Los pobres angelitos, algo así. Sí. Los niños que se... Bien, buenísimo. Está bueno para quienes nos estén escuchando y tienen ganas de acercarse a este mundo del terror, del suspenso, y sean chicos, ¿no? Porque es un libro pensado para niños y niñas. Les recomendamos Socorro de Elsa Bornemann. Bueno, gente, han hecho una muy buena introducción. ¿Cómo están? ¿Están más relajados o están como cuando entraron? ¿Cómo se sienten? Yo estaba bien. Bien, vos estabas bien. Vos no te haces mucho problema, Derek. ¿Y por ahí, Abel? Estoy un poco mejor. Estás un poco mejor. Buenísimo. ¿Por acá? Yo también estoy más mejor. Bien, porque siempre, viste, hay que romper el hielo y después nos relajamos todos. ¿Y Ailén? Más tranquila. Te noto así. ¿Tienen ganas de mandar algún saludo antes de que cerremos este primer bloque? ¿Alguien que nos esté escuchando? ¿Saben si ahí del otro lado nos está escuchando alguien? ¿Le avisaron a sus familias que salíamos por la radio? Yo no me olvidé. Bueno, pero no te das problema, porque este programa se graba. Ahí Santiago lo está grabando. Y después lo vamos a subir a la página de Programa Rec, que es www.programarec.com.ar, donde van a encontrar este programa, sus producciones, fotos de hoy y un montón de otras cosas más para que puedan compartir con sus familias. Y si no, también se pueden sumar a nuestra cuenta de Instagram, que es @programarec, donde también compartimos un montón de cosas. Por ahí tienen ganas de compartir este programa con alguien, lo van a encontrar ahí. Vamos así ahora a cerrar este primer bloque, donde hablamos de cuentos con fantasmas, con un tema muy especial que tiene que ver con los fantasmas, porque es la canción de la película Casa Fantasmas. Seguimos acá en el aire de FM Boedo, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 7 del Distrito 11 que han venido acompañados por la seña Eugenia Faela, por Angie que es la vice y por Sol que es la bibliotecaria. Le mandamos un beso a todas que están ahí del otro lado acompañando a los grupos que quedan afuera, porque acá vamos rotando todos, porque la idea es que todos y todas puedan participar, podamos escucharlos, podamos escucharlas, que nos cuenten todo lo que hicimos en el cole. Ahora somos un montón en el estudio, un montonazo, vamos a tener que organizarnos muy bien para que se escuchen bien las voces, sobre todo de quienes están lejos de los micrófonos. vamos a arrancar con las presentaciones. Ahora cambiamos de lado, vamos por la derecha. Nombre, yo me hago la que no conozco a nadie, ¿vieron? Pero bueno, la radio es así, porque si no del otro lado no saben ni cómo se llaman. Nombre. Eliel. Eliel. Daniel. Daniel. Gabriel. Gabriel. Lionel. Analí. Analí, por allá. Alejandra. Muy bien. Briana. Nicole. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. ¿Están relajadas, relajados? Sí. Excelente, excelente. Esa es la idea. ¿Estuvieron escuchando afuera el programa? Sí. ¿Cómo está saliendo? Muy bien. ¿Hay algo que ajustar? Lo ajustamos ya, no, ¿eh? No, no. ¿Está saliendo bien? Sí, está todo bien. Excelente, buenísimo. Bueno, ya el primer bloque nos dio una intro acerca de lo que estuvimos haciendo en el cole, que es trabajar con cuentos con fantasmas. Hicimos ahí como un picadito de cuáles fueron los cuentos que leímos y ahora nos vamos a meter en el universo de cada uno de estos cuentos y quiero que ustedes relaten a la audiencia cuáles van a ser los cuentos de los que nos vamos a encargar en este segundo bloque. ¿De qué cuentos con fantasmas nos vamos a conversar ahora? La Valera. Bien, ¿cuál más? El Capote. Bien, igual más. Sin cabeza. Bien, vamos a hablar entonces de La Galera, El Capote y El Hombre Sin Cabeza. ¿Por qué seleccionamos estos tres? ¿Qué es lo que tienen en común estos tres cuentos? Fantasmas vengativos. Fantasmas vengativos. Porque si bien este proyecto es cuentos con fantasmas, después empezamos a comparar qué tenían en común y qué tenían de distintos estos fantasmas. Y llegamos a la conclusión de que, por lo menos en el caso de estos tres cuentos, son fantasmas vengativos. O sea, fantasmas que vuelven para cobrar venganza. ¿Qué es la venganza? ¿Qué es vengarse? El otro día estuvimos charlando acerca de esto en el cole. Sería de una persona que... Cerquita del micrófono, no nos olvidemos de eso. Sería una persona que algo le haya pasado, que alguien le había hecho algo y como se lo quiere devolver, se lo quisiera devolver bien. De una manera mala. Bien. ¿Por allá? ¿Algo para agregar? Sería tipo como si hubieran asesinado o le hubieran hecho algo malo. Siendo un muerto puede hacer lo mismo, pero a la persona o al heredero, de esa persona, sí. Que hizo ese daño, que le hizo ese daño. Muy bien. Arranquemos entonces ahora a meternos en cada una de las historias. Vamos a empezar por El Capote. ¿Hay alguien que tenga ganas de empezar a contar acerca de esta historia? La intención es que la vayamos reconstruyendo entre todos y todas, pero por ahí el puntapié inicial lo puede dar alguien. ¿Por allá? El Capote. Muy bien, te escuchamos. Se trata de un chico que se llamaba... Se escucha todo lo que dicen, ¿eh? Acá aquí. Yo les quiero decir algo, les estoy haciendo señas, pero nadie me las interpreta. Todo lo que hablan ahí se escucha. Así que las escuchamos, todos escuchamos. El nombre Akaki Akakievich, un nombre ruso. Bien, ¿y este señor entonces qué pasa con este señor? Él tenía un capote. ¿Qué es un capote? Contemos. Muy dañado. ¿Qué es un capote? Porque yo me imaginé siempre otra cosa y al final no era eso que yo me imaginé. ¿Qué es un capote? El capote es un tipo de abrigo para el invierno. Exacto. Para cuando hace mucho frío. Bien. Te abriga mucho. Que es muy abrigado. Bien, perfecto. Bueno, esta persona, que ¿cómo se llama? Akaki Akakievich. Es muy difícil. Tenía un capote. Muy dañado. Sí. Estaba dañado y él lo quería hacer arreglar. Bien. Pero como el arreglo no, o sea, era muy viejo, el arreglo no se podía hacer. Y tuvieron que comprar uno y él costaba mucha plata. Y como tenía que trabajar... Bien, tenía que tenía que trabajar mucho para poder conseguir el dinero para comprar el capote nuevo. Bien. Y como no le alcanzaba, estaba trabajando mucho más para poder conseguirlo. Bien. Uno nuevo, no arreglar el otro, porque el otro no se podía arreglar, ¿no? Sí, uno bien. Nuevo. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a trabajar, a esforzarte un montón para ver si puede llegar a juntar ese dinero para comprarse el nuevo. ¿Lo consiguen? Sí. Sí, lo llega a conseguir. Bien. ¿Y entonces ahora qué pasa con este capote nuevo? Tiene el capote nuevo y ¿qué pasó? Lo invitan a una fiesta y cuando él se está yendo, unos hombres se lo roban y queda en la nieve tirado ahí. Él queda en la nieve con frío y fue sí. cuando... Él queda. Sí, en sí, la nieve. Aquí. Cuando quiere ir a la comisaría, le agarró como un... Era muy mucho tiempo ya hasta la comisaría. Y le agarró un tiempo de enfermedad y no se murió al instante. Unos par de días quedaron. Bien, ¿se enfermó de todo ese frío que tomó? Sí. Sí, sí. ¿No? Sí. Hasta llegar a este lugar. Bien, y finalmente... Se muere. Se muere. Y anda vagando por el lugar que le robaron. O sea que vuelve como fantasma. Y anda robando capotes. Ah, bien. Por eso el título... El capote. Del cuento. Bien, buenísimo. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Les gustó? Sí. Más o menos. Más o menos, bueno. De más o menos. Bien. Después tenemos otra historia que se llama La Galera. A ver, quiero escuchar acá, a este sector... Si me pueden contar de qué trata esta historia. Por ahí. El puntapié inicial, después sigue otro. Bien cerquita del micrófono porque es importante que las escuchemos. Vamos. ¿De qué trata esta historia? La Galera se llama, ¿eh? ¿Vamos? ¿Sí? Se trata de... ¿Qué es una galera? Empecemos por ahí. Es tipo como... es un lugar donde... Un carro, como una persona. Sí. Bien, como una carroza. Sí. Es algo de... Para hacer trayectorias largas. Exacto, para hacer trayectos largos. Y era, o sea, por caballos era como trasladado eso. Es como un carruaje. Sí, un carruaje. Sí, exactamente. Que antes usaban, ahora por ahí podemos ver alguno, pero medio para de paseo, ya no nos trasladamos más con eso. Bien, el capo ya sabemos entonces lo que es la galera. ¿Qué es lo que sucede en esta historia? O quien quiera puede empezar a contarlo. Por acá, a ver. ¿Lo escuchamos? ¿Nos cuenta? Vamos. Se miran unos a otros acá, caballero. Me parece que usted ha sido el seleccionado. Se trata sobre una chica que tenía su hermana, que tenía mucho dinero. Sí. Y la mujer envenena a su hermana y se queda con todo el dinero. Y de ahí se tiene que ir para... Buenos Aires. Para Buenos Aires. Así... En la galera hasta Buenos Aires. Y creo que en el trayecto hasta Buenos Aires hubo un problema. Y la carroza se chocó, algo así. Sí, como que volcó, ¿no? Sí. Y unos minutos antes había un señor fumando una pipa y se salió todo el humo, creo. Sí, era algo así. Y la chica en todo el humo ve a la hermana. Y ahí es cuando pasa todo el quilombo que pasó ahí. Ah, bueno, el quilombo. ¿Qué vale es? ¿Cuál es este lío que pasó? ¿Qué es lo que pasó, Briana? Cuando se cae la galera, la chica sale volando sentada en un árbol. Sí. Y se queda desmayada. Y mientras se ve, está la hermana subiéndose a la galera, transformada en ella. Bien. Y la otra chica que está tirada en el piso se termina muriendo. Bien. Por el golpe. Buenísimo. Bueno, ahí tenemos otro fantasma vengativo que vino a cobrar revancha porque su hermana la había matado. Y por último tenemos el hombre sin cabeza. ¿De qué trata esta historia, Nikki? No. Vos no la viste. No, bueno, los demás, vamos, esto es la idea, que podamos contarlo entre todos. ¿Por acá pueden contar algo de esta historia? Están muy nerviosos acá. Nadie va a obligar a nadie. Quien se sienta cómodo puede contarla. Arrancamos por aquí. El hombre sin cabeza. Acá es fácil, ¿no? Entender. Hay un hombre que no tiene cabeza. Eso, la certeza que tenemos es esa. Pero la historia, ¿de qué trata? Es un hombre que escribe un libro sobre una persona que mata a su hermano y lo deja en el sótano sin cabeza. Y el hombre a quien lo habían matado vuelve para vengarse. Bien. Y de ahí el escritor empieza a hacer, está haciendo un libro. Y en su casa, que se la heredaron el tío hermano de su padre, se la heredó. Y como él tenía una casa que tiene un sótano, él muy pocas veces fue al sótano. Y para hacer el libro ese que hizo, lo entró al sótano para darle como más realidad. Bien, para inspirarse, para darle más realismo, bien. Y todo lo que pasaba lo escribió en el libro y se quedó encerrado en el sótano. Pasó cosas muy raras ahí. No podía abrir la puerta. Y acá ustedes leyeron otro cuento parecido, sí, ¿no? No me sale. ¿Cómo se llamaba? Continuidad de los parques. Exacto. ¿De quién era? ¿Se acuerdan? La continuidad de los parques. ¿Nadie se acuerda? No, no, no. ¿Por qué eran parecidos? ¿Por qué eran parecidos? ¿Qué es lo que pasa en la continuidad de los parques? Porque siempre pasaba lo mismo que lo que estaba pasando en un libro o lo que estaba leyendo. Bien, exacto. Mientras el señor estaba leyendo el libro, todo lo que estaba leyendo le iba a pasar a él. Le iba a después sucediendo. De leer el libro. Excelente, excelente esta participación. Nos contaron un montón de cosas acerca de estos fantasmas vengativos. Y para cerrar el bloque, quiero que cada uno y cada una me cuente cuál es su favorito de estos tres cuentos. Nikki, ¿cuál es tu favorito? El capote. El capote. El hombre sin cabeza. Bien, ¿acá? El hombre sin cabeza. Bien, ¿por acá? La galera. Bien. El capote. Muy bien, ¿acá? El capote. La galera. El colectivo fantasma. Pero de estos de venganza, tres, ¿eh? Sería... Sí, el hombre sin cabeza. El hombre sin cabeza, muy bien. Me parece que el hombre sin cabeza está encabezando la lista de los favoritos. Bueno, vamos a ir a otro tema musical que tiene que ver también con fantasmas, monstruos, porque estamos acá en ese mood hoy, ¿no? De lo tenebroso, del miedo. Vamos a escuchar entonces Thriller de Michael Jackson. Stop your heart. You try to scream, but Seguimos en FM Boedo, esto es Hora Libre. Estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 7 del Distrito 11, escuela llamada Manuel Félix Origone, del barrio de Parque Chacabuco. Aprovechamos para mandarle un beso enorme a Marga, que nos está escuchando desde el cole. Y también le mandamos un beso gigante a Paula Bruto Meso, que es la directora, que siempre nos apoya en todas las propuestas que tenemos desde Programa Rec. Estamos en un bloque nuevo, tengo gente nueva, somos muchos menos ahora, así que me imagino que acá tienen todos un montón de cosas para contar. Vamos a arrancar con las presentaciones. Por mi izquierda, nombre. Fabricio. Luis. Nahuel. Iván, ¿cómo andan? Primero, ante todo, ¿cómo andan? Bien. Faltó mucha gente en este bloque, ¿no? Sí. Faltó Mateo A y Lauti. ¿Qué les pasó? ¿Sabemos? No. Les mandamos un beso, ante todo, porque por ahí vieron que hay gente enferma. Esta época nos tiene a todos medio resfriados, con gripe. Por ahí están cursando algo ahí en casa. Les mandamos un beso muy grande porque estuvieron trabajando un montón también para este proyecto de Cuentos con Fantasmas. Y veníamos hablando de que leímos todos los cuentos y después empezamos como a categorizarlos, ¿no? Ya vimos en el bloque anterior cuentos con fantasmas vengativos. Y en este bloque, ¿qué tipos de fantasmas tenemos para hablar? Amables. Fantasmas amables, fantasmas hasta incluso graciosos. Obedientes. No, comediantes. Comediantes, exactamente. Bien, o sea que los fantasmas no necesariamente son malos ni tenebrosos, ¿no? No. Bien. Y concretamente, ¿qué cuentos con fantasmas amables o comediantes o graciosos vimos? El colectivo Fantasma y Noche de Lluvia y Truenos. Bien. ¿Se acuerdan de a qué autor eran estos cuentos? Ay, yo siempre con las preguntas difíciles. Bueno, nos vamos a meter directamente en la trama de estas historias y vamos a arrancar por el colectivo Fantasma, que le hemos leído juntos en el cole, que está muy buena y que siempre suele gustar un montón. ¿De qué trata esta historia? Ya sabemos que hay un colectivo y que es Fantasma. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo es la historia? Vamos a narrarla entre todos. A ver. ¿Arranca Fabricio? No arranca Fabricio. ¿Iván? Yo me busco eso. Se trata de un colectivero que murió. Sí. Era bueno, a la gente le trataba bien. Ahora, después de la tumba, salió y fue a ver a su colectivo. Bien. Y después les estaba limpiando las ventanas con un trapo. Después había un conserje que veía a los colectivos si estaban bien o alguien los robaba. Y vio un trapo flotante. Y así que no. Claro, ¿qué pasó acá? Se asustó. ¿Qué era del cementerio ese conserje? No, del autobús. Ah, sí, bien. ¿Y entonces? Un trapo ahí flotando. ¿Qué estaba pasando con ese trapo? Todo un misterio. No, el trapo estaba agarrando el fantasma. Claro. ¿Y qué otras cosas más se suceden en esta historia? A ver si le podemos dar una mano a Luis. Este colectivero sale a pasear ¿por dónde? Por la noche. Por la noche, por la ciudad. ¿Y qué es lo que pasa? ¿La gente se sube a este colectivo o no? Sí. Al principio no. ¿Al principio no? ¿Por qué? Porque tenían miedo. Claro, tenían miedo. Sí. Imagínate, viene un colectivo con ningún chofer, aparentemente. ¿Y después qué es lo que empieza a pasar? La gente vio que no tenía que pagar el dinero para subir el colectivo y se tranquilizaron y ahora están bien. Dijeron, es gratis, me banco lo que sea. Vamos a ver, probemos. Y aparte de ser gratis, había otras cosas también que les gustaba de viajar en ese colectivo. ¿Se acuerdan cuáles eran? Que se detenía cuando la luz estaba roja, que vamos, Rel, tranquilo, tenemos tiempo para esperarlo a ver que se acuerde. Este chofer era amable, no era amable. Era amable. Vieron que a veces los colectiveros tienen un humor medio malo, supongo que será porque por ahí es un trabajo bastante ingrato, ¿no? te fastidia todo el lío de la calle. Pero este colectivero era muy amable. Sí. Entonces, no solo viajaban gratis, sino que encima había como buena onda en ese colectivo. Sí. Bien. ¿Y qué más tenemos para sumar a esta historia? ¿Hay algo más? Donde la empresa del colectivo vieron que no pagaba la gente por subir al colectivo. Ahora lo intentaron destruir y lo destruyeron. Claro. Es que viste que porque es gratis siempre la gente esperaba al mismo colectivo. Claro, entonces nadie terminaba pagando el boleto de los otros colectivos porque se subían a este colectivo gratuito. ¿Recomendarían esta historia? Sí. Sí, mucho. Mucho, gusta mucho esta historia. ¿Por qué la recomendarían? Porque es graciosa. Porque es graciosa, es entretenida. Y después tenemos Noche de Lluvia y Truenos. Esta no tengo idea porque la leyeron con la seña Eugenia en el cole. Así que me tienen que contar todo, todo. No puedo ayudar yo acá en esta historia, ¿De qué trata esta historia? De un electricista. Bien. Que en un castillo abandonado, una llamada anónima le llama al electricista. ¿Qué más era? Lo llaman al electricista una llamada anónima desde un castillo abandonado. Sí. Bien. Como lo llaman para pedirle que vaya a arreglar algo, para pedir sus servicios. Bien. ¿Va este electricista? Sí. Se presenta en este castillo. ¿Tenebroso? Sí. Bien. ¿Y qué sucede ahí? El fantasma intenta asustar al electricista. ¿De qué manera? Con murciélagos. Un gato gigante que come carne humana. Ah, yo me asustaría de eso. Telaraña. Sí. Telarañas, todas como cosas de terror, típicas de terror, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Se asusta este electricista? No, nunca se asusta. Le eso dio. Es gracioso que nunca se asustaba de lo que... Le dio igual. Sí. Bien. Les daba lo mismo. Sí. Y finalmente, ¿qué pasa? ¿Cómo termina esta historia? ¿Tiene algún desenlace especial? ¿Termina su trabajo este electricista o no se sabe? Sí, termina. Sí. ¿Termina su trabajo y que se va? ¿Qué pasa? No sabemos. No es muy trascendente. Quizás el final... ¿qué les pareció este cuento? Bueno. ¿Está bueno? Sí. ¿Lo recomendarían? Sí, a muchas personas. ¿A muchas personas? Sí. Bueno, bien, entonces recomendamos Colectivo Fantasma y Noche de Lluvia y Truenos. Acá por los chicos y las chicas de Escuela 7 del Distrito 11. Si tuviesen que elegir, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál elige? Colectivo Fantasma. Colectivo Fantasma. El Colectivo Fantasma. Noche, Lluvia y Truenos. El Colectivo Fantasma. Bien, ganó Colectivo Fantasma por goleada, así que recomendamos a quienes nos están escuchando que lean Colectivo Fantasma, porque acá te lo recomiendan los chicos de las 7 del 11. ¿Tenemos algún saludo, algo que queramos, que querramos compartir? Saludos a la seña Eugenia. Saludos a la seña Eugenia, que es la que se pone siempre al hombro estos proyectos. La queremos mucho, a la seño está ahí oculta, no la veo. Y a la vice también. Sí, a la vice. Y a la vice Angie también, que siempre nos acompañan todos. Y a la bibliotecaria también, a Sol, le mandamos un beso grande, que nos da la biblioteca, porque es muy difícil encontrar en las escuelas un espacio silencioso. Y esos espacios, cuando se dan, por lo general son en la biblioteca. Así que Sol nos cede la biblioteca para que la usemos como estudio de grabación y es ahí donde grabamos las producciones. Bueno, vamos a un tema musical, ¿les parece? Sí. También que tiene que ver con la temática, ahora vamos por un tema nacional porque es de Sui Generis y se llama El Fantasma de Canterville. acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Ay, si pudiera matarlos, lo haría sin ningún temor. Pero siempre fui un tonto que creyó en la legalidad. Ahora que estoy afuera. Seguimos en el aire de FM Boedo. Esto es Hora Libre. Estamos con la escuela Teniente Manuel Félix Origone. Ellos y ellas son de séptimo grado y tenemos al cuarto y último grupo de trabajo que ha venido a contarnos acerca de este proyecto de cuentos con fantasmas. Van a contar primero cómo se llaman. Arrancamos por mi derecha, bien cerca del micrófono. Celeste. Celeste. Ludmila. Ludmila. Ezequiel. Tiago. Fabián. Ailén. ¿Cómo fue esta espera de estar ahí escuchando al resto de sus compañeros y compañeras? ¿Genera nervios o al contrario te permite relajar un poco hasta que te toca? A mí me relajo. ¿A vos te relajó? Vos has estado en el primer bloque, sí, aparte. Sí, que me relajé aún más. Excelente. Ya te podés quedar acá haciendo radio hasta las 10 de la noche. Te vamos a dejar con la programación de hoy. ¿El resto cómo está? Algo nervioso porque como es la primera vez ya. Bien. ¿Es el debut? Sí. ¿Cómo estuvo saliendo el programa? Bien. ¿Bien? ¿Ustedes avisaron en sus casas que hoy venían a la radio? No. Pero che, tanto trabajo que hacemos. Bueno, no se preocupen igual, porque nos pueden escuchar también. Este programa, les recordamos, se va a subir a la página de REC, que es www.programarec.com.ar. Así que ahí van a poder encontrarlo junto con las fotos de hoy y mostrárselo a quien quieran o no mostrárselo, no sé, dependiendo si me da vergüenza o no. Yo les diría que lo muestren, porque por lo general a los papás, a las mamás, a la familia les gusta escuchar estas cosas. Le mandamos un beso grande a Ale Zárate, que está ahí también del otro lado en la producción. Y ahora hemos llegado a este cuarto bloque, y vamos a hablar de fantasmas en el cine. Porque vimos una peli en la escuela. A mí me encanta esta peli, a la Senio también le encanta. ¿Qué peli vimos? El sexto sentido. Sexto sentido, una película cuyo protagonista Bruce Willis es una película que tiene varios años ya, pero que ha sido muy exitosa. ¿Podemos contar de qué trata esta historia así ordenadamente entre todos y todas? ¿Quién quiere arrancar? Muy bien. Se trata de un psicólogo que se llama Malcolm y que está en su casa de noche, ¿no?, junto a su esposa festejando su nuevo premio como psicólogo infantil. Van al cuarto de arriba y ven la ventana rota. Se fijan en el baño que está la puerta abierta. Ven y es un antiguo paciente de Malcolm, uh-huh, el cual no lo pudo ayudar. Se llamaba Vincent. Y ese paciente termina disparándolo a Malcolm y a él mismo, asesinándose. Bien. Esa es la primera escena de la película. Tremenda. Tremenda. ¿Qué es lo que pasa luego? ¿Acá? Pasan un año y aparece Malcolm con... Bien. Con otro paciente, que era un niño. Exactamente. ¿Y qué particularidad tenía este niño? Tenía problemas muy parecidos a Vincent, su antiguo paciente. Exacto. A él le recuerda mucho a su antiguo paciente. Entonces es como que se empeña en ayudarlo, ¿no? Porque allá había, entre comillas, fracasado con Vincent. Entonces dice, esta es mi oportunidad para reivindicarme. Bien, ¿cuál era el problema que tenía este niño? ¿O qué era lo que le pasaba a este niño? Que en la escuela le hacían bullying. ¿En la escuela le hacían bullying? Sí. Bien, ¿qué más le pasaba? No tenía muy buena comunicación con su madre, no le contaba muchas cosas. Uh-huh. Su mamá no le prestaba mucha atención. Su mamá no le prestaba mucha atención porque era una mamá que trabajaba un montón, entonces le costaba mucho. ¿Y qué empieza a pasar con él? Que nos empezamos a dar cuenta en la película. Ve muertos. Ve gente muerta. Ve fantasmas. Y eso lo aterra, ¿no? Sí. Y Malcolm insiste en ayudarlo. Exactamente. Y él dice que no puede, que nadie lo puede ayudar. ¿Y cómo le dice que lo ayude? ¿Qué le sugiere que haga? Que les hable y que les escuche. Claro, le dice que les pregunte a esos fantasmas qué era lo que querían. ¿Y lo hace este niño? Sí. ¿Y qué pasa a partir de eso? Que ya no le asustan más los muertos que ve. Bien, aprende a convivir con eso. Buenísimo. ¿Y cuál es el desenlace de esta historia que quedamos todos como, ¿qué? Como esa vuelta de tuerca que nos sorprendió. A ver acá, vamos, este es su momento. Mire, le estamos dando la parte más importante de la película. ¿Qué pasa? ¿De qué le termina diciendo el niño al psicólogo? Que ve fantasmas. Que ve fantasmas y que ¿quién era un fantasma? Que él se da cuenta que era un fantasma, que el niño lo estaba ayudando a él. Exactamente. Él no se había dado cuenta que era un fantasma. Sí, y se estaban ayudando mutuamente. Exacto, y se ayudaban mutuamente. O sea, que esa primera escena que vimos de la película ya nos estaba diciendo todo. Lo que pasa es que nos faltaba una parte, que era que finalmente él murió. Murió de ese disparo. Si hay alguien que no la había visto, bueno, se la acabamos de spoilear, porque no tiene, o sea, está bueno verla, pero cuando no sabes este detalle, ¿les impactó a ustedes esto? Sí. Yo me acuerdo que cuando la vi dije, no, ¿cómo que está muerto? Porque no te das cuenta a lo largo de la peli de que está muerto. ¿Le gustó esta peli? Sí. ¿La recomendarían? Sí. ¿Por qué la recomendarían? Porque está muy buena. Porque tiene está muy mucho buena. Suspenso. Tiene mucho suspenso, exactamente. Y tenemos también una especie de chapa, que es que ustedes leyeron No se culpe a nadie, de Julio Cortázar. Que si bien es una historia donde no hay fantasmas, parecería que el protagonista se transforma en un fantasma. ¿Es así esto? Sí. Podría decirse, ¿no? Como trajimos algunos fragmentos de este cuento, vamos a escuchar el primero y compartimos un poquito acá en el piso de qué se trata. No se culpe a nadie, de Julio Cortázar. El frío siempre complica las cosas. En verano se está tan cerca del mundo, tan piel contra piel, pero ahora a las 6:30 su mujer lo espera en una tienda para elegir un regalo de casamiento. Ya es tarde y se da cuenta que hace fresco. Hay que ponerse el pullover azul. Cualquier cosa que vaya bien con el traje gris. El otoño es ponerse y sacarse pullovers. Irse encerrando y alejando. Sin ganas sirve un tango mientras aparta de la ventana abierta. Busca el pullover en el armario y empieza a ponérselo durante el espejo. No es fácil. A lo mejor por culpa de la camisa se adhiere a la lana del pullover, pero le cuesta hacerse pasar el brazo. Poco a poco va avanzando la mano hasta que al fin asoma un dedo, fuera del puño de la lana azul. Pero a la luz del atardecer, el dedo tiene un aire como de arrugado y metido para adentro, con una uña negra terminada en punta. De un tirón se arranca la manga del pullover y se mira la mano como si no fuese suya. Pero ahora que está fuera del pullover, se ve que es su mano de siempre. Y él deja caer el extremo del brazo flojo y se le ocurre que lo mejor será meter el otro brazo en la otra manga. A ver si así resulta más sencillo. Parecería que no lo es porque apenas la lana del pullover se ha pegado otra vez a la tela de la camisa. La falta de costumbre de empezar por la otra manga dificulta todavía más la operación. De todos modos y para estar seguro, lo único que puede hacer es seguir abriéndose paso, respirando a fondo y dejando escapar el aire poco a poco. Aunque sea absurdo, porque nada lo impide respirar perfectamente, salvo que el aire que traga está mezclado con pelusas de lana del cuello o de la manga del pullover, y además hay el gusto del pullover. Ese gusto azul de la lana que le debe estar manchando la cara ahora que la humedad del aliento se mezcla cada vez más con la lana. Y aunque no puede verlo porque si abre los ojos, las pestañas tropiezan dolorosamente con la lana. Está seguro de que el azul le va envolviendo la boca mojada, los agujeros de la nariz, le gana las mejillas.

¿Y quién más? Y yo, Celeste. Ah, muy bien, muy bien. Lo hicimos hace muy poquito esto en el cole. Así que fue en tiempo récord esta producción. ¿Recomendarían la lectura de No se culpe a nadie de Julio Cortázar? Sí. ¿Por qué la recomendarían? Porque... Cerquita del micrófono, porque ahí es como que estás en la esquina, más o menos. También tiene mucho suspenso, como el de Sexto Sentido. Exacto, exacto. Aparte, te genera una ansiedad esto de que está luchando con el pullover, que salga de adentro de ese pullover, por favor. Bueno. Como algo tan normal se vuelve algo tenebroso. Totalmente. Algo normal se vuelve algo tenebroso. Mejor definición imposible. Muy bien. Bueno, quiero felicitarlos y felicitarlas por este programón que prepararon. ¿Cómo la pasaron? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Les gustaría volver? Sí. Ya con esta experiencia es como que encaramos cualquier cosa, ¿no? Bien, vamos a organizar entonces otra visita. ¿Algún saludo que quieran mandar? Porque ya estamos terminando este programa. Ya son las 3 de la tarde, de hecho. ¿Algo que nos haya quedado pendiente? A mis padres y a mi hermano mayor. Muy bien. ¿Alguien más quiere saludar? Yo a la directora y a la profe Marga. Y sí. Le quería felicitar a mi hermano que cumple año hoy. Uy, un feliz cumple para tu hermano. ¿Y algún otro saludo más? Bueno, les recordamos que hacemos este programa. Maru Maurer, que está en la conducción habitualmente, hoy la estoy reemplazando yo. Mi nombre es Antonella Ferrari Solesi. En la producción están Estela Maris, Abraham y Alejandra Zárate. En la operación técnica está Santiago Abregu. Esto es Hora Libre. Nos encontrás acá en el aire de FM Boedo. Y los volvemos y las volvemos a esperar la próxima. FM Boedo. Inicio de espacio publicitario.